que te mejores pronto, viejo puerco. Te queremos mucho, viejo puerco. Te extrañamos tanto, viejo puerco. Hoy es un sábado sin ti. Y así yo ya no soy feliz. Pero bueno, que tiene la caguama, güey. Es que yo no voy a tomar. Y el viejo puerco aquí no va a estar. Y acabamos de escuchar un intro que realizó Antonio López de Lara desde Torreón, Coahuila. Inmediatamente después comenzó a sonar La Rajita de Canela, compuesta por Tito Ávila e interpretada magistralmente por el Niño Dios del Salto, Jalisco, el maestro Miquel Laure. Y estamos en compañía de la Chayo, del ingeniero. Chayo, ¿cómo chingados estás? Ya quita pues... la puta rajita de canela, no mames. Pues muy bien, don viejo puerco, aquí estamos con mucho calor, pero qué bueno que ya se alivió, don viejo puerco. Hay que, sí, así es, traía un niño atorado y ya pude expulsarlo exitosamente. El ingeniero se acaba de chingar un huizcacho. Qué chido, ingeniero, que usted sí sabe vivir, que usted sí se sabe poner, pues, como debe ser, con el hígado necrosado, con los riñones perdidos. Y desde aquí un chinguen a su puta madre a todos los que hicieron su semana imposible. Que chingue a su puta madre su coche, que chingue a su puta madre la grúa, que chingue a su puta madre el jale, que chinguen a su madre todos aquellos que chinguen a su madre sus hijos, que chinguen a su madre sus esposos, todos aquellos que no les permiten vivir con libertad plena. Y recibimos algunos mensajes, por ejemplo el de Carlos Domínguez de Tepa, que nos dice: saludos, maestro, ya hacía falta tragar cagada para quitarnos esa máscara de gente bien. Besos en el tiramais. Besos a ti también, Carlos. Esperemos que tu niña haya nacido completita como debe ser y que sea un humano ejemplar, porque seguramente, como ustedes lo son, ella seguirá pues los pasos convenientes y después adquirirá sus propios vicios y sus propias virtudes como debe ser. Gloria Payán también se comunicó y nos dice: ¡ulala, señor francés! Y también recibimos el mensaje de Hugo, nada más que verga, no encuentro esta pendejada. A ver, vamos a ver si aquí aparece. Pinche Facebook, cada vez te manda enlaces. Nos dice Hugo Ramírez: buenas tardes, don viejo puerco, ya estamos con unas caguamas que la verdad no son suficientes para este puto calorón y el sudor en la cola. Pues con este calor sí me ando tragando el jugo que tienen en las nalgas, ese pinche sudor que se concentra en el culo con unos hielitos, unas gotitas de limón real y un chorrito de alcohol del 96 y ambrosía de dioses. Pronto vamos a hacer el tutorial del cóctel de caldo de culo. Y estamos transmitiendo en el corral de Radio Morir, a un lado del diverso Parque Rojo, donde se agrupan estilos y personalidades que a mediados del siglo XVIII y del siglo XIX serían considerados fenómenos de circo, pero que actualmente solo forman parte de la diversidad cultural. Además, tenemos una increíble vista del Cerro del Cuatro, que casi cada año por estas fechas sufre incendios en su cara oculta por agentes extraños que pretenden quitarle su escaso follaje para vestirlo de concreto y convertirlo en un fraccionamiento más de esta calurosa urbe de asfalto. Un cártel inmobiliario nos contempla, diría un pinche viejo loco. Y también desde aquí va un agradecimiento y un chupadón en las glándulas de Bartolini a todos aquellos que el fin de semana pasado hicieron llegar sus muestras de afecto, de cariño y deseos de pronta recuperación para este viejo puerco. Y es que han de saber ustedes que no pude presentarme a esta cabina como es costumbre, porque estuve pasando por una falta de firmeza y por un momento de flaqueza y debilidad. Ya a esta edad a uno le rechinan las bisagras y no hay piezas de repuesto ni en la trapalería mejor surtida. A estas alturas, en cualquier momento uno pierde el buen funcionamiento a nivel molecular, corporal, mental, emocional y hasta espiritual. Y eso es lógico, porque finalmente nadie es eterno en el mundo, tal cual como lo dijera el compositor y cantante colombiano Darío Gómez en esta rolongona que interpreta magistralmente el rorro de Zacatecas, hijo de su puta madre, el inigualable Antonio Aguilar, quien nos recuerda que nadie vuelve del sueño profundo. Así es que destape una vironga y, como ve, ingeniero, se la zorrajamos en el mero hocico, en su puta madre. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Hijo de su puta madre, hemos recibido raudales y raudales de mensajes a la página de Facebook, también a la página de www.radiomorir.com, donde nosotros estaremos leyendo el chat en tiempo real, y también puede usted mandar sus mensajes de texto o de voz al número del WhatsApp. ¿Que cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Así es, don viejo puerco, el número es 33 26 33 56 25. Y Antonio López de Lara nos manda un mensaje que donde nos comenta: el Tony Tonaya no cabe de emoción por tenerlo de regreso, pinche viejo puerco. Y justo recibimos un mensaje de texto en el WhatsApp del viejo puerco de Eustaquio Kerms Díaz, que nos dice: desde San Martín de las Flowers se comunica el hijo de Don Calambres haciendo esta pregunta. ¿Cómo se puede quitar la cruda recomendando una pócima del payo? Ay, cabrón, mira, justo estábamos hablando de eso. Ve con Don Calambres y dile que se baje los pantalones, que se quite el boxer o la trusa, y que abra las piernas ahí donde cuelgan sus sendos huevos, ahí justo en los pliegues de la ingle. Agarra una esponja y pues con esa esponja, por favor, absorbe todo el líquido que tenga en la ingle y luego lo exprimes en un vaso. Y justo estábamos diciendo que le echaras hielito al jugo de ingle de Don Calambres, unas gotitas de limón real y una cucharadita de alcohol del 96, y esa madre te va a revivir de poca madre. Como el ingeniero que ayer se puso en incróspedo. Ingeniero, si usted le puede comentar a Kerms Ruido Raro, ¿cómo chingado salir de una cruda mamalona? Nada más chingón que un pinche caldo de semen de chivo. ¿El caldo de semen de chivo cómo te lo preparas, ingeniero? Bueno, tienes que dejar remojando la toronga del chivo durante 2 días para que aquello quede bien chingón. A toda madre, es justo lo que deben de hacer. Por ejemplo, Chayo, ¿hoy no vinieron los chivitos o qué pedo? Sí, don viejo puerco, nada más que usted no los está escuchando. No, pues nadie verga los está escuchando, güey. Tú los estás escuchando en tus putos audífonos, pero no salen por las pinches bocinas, güey. No mames, güey, sácalos del corral, por favor, Chayo, esos pinches chivitos. Ahorita los sacamos del corral. Estaría de poca madre. Y también en el chat de Radio Morir nos dice Adrián Ortega: ponte una de Chalino para morir a gusto. A huevo, vamos a programarla. Raquel nos comenta: saludos al rancho del viejo puerco de parte de Raquel y Raimundo. Besos en sus glándulas de Bartolini, Raquel y Raimundo. Facundo nos comenta: saludos, hermano. Saludos, saludos hasta Uruguay. Marta nos comenta: ¿dónde están las pinches gallinas que hoy no les han calibrado las chichis? Pues la Chayo no las ha dejado salir precisamente de la jaula. Marta también nos dice: hola, cabrones, pónganse al pedo. Aldo Flores se comunica y nos dice: saludos, viejo puerco, aquí necrosando el hígado después de que que me mandara la chingada, mi vieja. Qué bueno, Chayo, ya extrañaba esos pinches gallos destanteados. Pues mira, si te mandó a la verga tu vieja, ella, no creas que a ti te toma por sorpresa, pero ella seguro ya lo había planeado desde 3 meses antes y nomás te tenía de su pendejo, ahí nomás esperando el momento preciso para que te diera más dolor. Así es que, pues sírvete una cubona, es el momento de vengarse íntimamente, de vengar el recuerdo nada más, con una pinche pachita. Yo te recomiendo una pachita de brandy, presidente, y una coquita. Y síganse así calando el paso, ojo de pelos, síganse desmenuzando las pechugas y dejen de chingar a los demás, queridos marranos. Si en su jale los tratan como pendejos, no se desquiten en su casa y viceversa, no mamen. Los demás, exactamente, chingan a su madre todos. Los demás no tienen la culpa de sus pedos. Si no le cabe, no la reparta. Así es, así es. Hay un verguero de gente odiosa que no pierde la oportunidad de llenar con su negrura y su amargura la vida de los demás. Saboríe sus propias desgracias y no contagie a los demás con su desdicha. ¿Qué necesidad tienen los demás de andarse angustiando con pedos ajenos? Los amigos no son papel de baño para andarlos embarrando de caca. Mejor ilumine a la gente con su presencia, que su llegada a las reuniones sea como un oasis de conversación, un oasis de buen humor, que la gente diga, qué chingón que ya llegó este marrano, ahora sí se va a poner bueno el desvergue. Pero si usted es esos de los que causa silencio cuando llegan a un lugar, es porque la gente, la neta, ya está hasta la madre de su presencia. Tenga dignidad y lárguese a la chingada, querido marrano, y aunque usted se muestre benévolo, todos sabrán que es usted antipático, porque a usted ya se le apagó la lámpara que alumbraba su amor con grande ánimo. ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar en la ciática, tal cual como lo decía la fantástica Chelo con esta rola emblemática titulada La Lámpara, de la autoría de Genoveva Rodríguez? Así es que sírvase un trago y zorrájela, ingeniero, pa' ponernos bien esdrújulos. Hoy no más, hoy no más. pues esa gallinita le traigo ganas desde hace rato porque se está poniendo bastante frondosa de las caderas. Otra cosa sería si acostumbráramos a orinar las llaves para dejarle el olor de nuestros miados queridos marranos. Si así lo hiciéramos, no se nos perderían tan fácil, pues solo tendríamos que rastrear el olor a miados y luego las encontraríamos. Así es que si algo se le pierde constantemente, déjele su olor a culo. A mí, por ejemplo, se me perdió el INE ya hace algún tiempo y no pude localizarla. Estoy seguro que si le hubiera dejado el olor de mi tolonga, ya la hubiera encontrado. Y pensar que hay tanto niño perdido por ahí. Si usted es padre de un niño pequeño, ¿qué está esperando para miarlo y restregarlo entre sus nalgas para ahuyentar a los depredadores y encontrarlo fácilmente si sale de su foco de atención? Ni la alerta Amber es tan efectiva como el olor a miados para los niños perdidos, tal cual y como lo ilustra esta pinche rolongona instrumental de la autoría de Wenceslao Moreno, originario de la Concordia, Sinaloa, por cierto, y que interpreta deliciosamente el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Cómo ve, ingeniero, se la zorrajamos en el puro hocico? ¡En su madre! Hijo de su puta madre, hemos recibido raudo. ¡Ay, cabrón! Rocinante se salió del pinche potrero, Chayo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, trae la riata parada y anda, cachay, güey. Ya aguas, se, don viejo, por eso está chingada. ¡Quítate, usted, cabrón! ¡Quítate a la verga! ¡Ay, güey! A ver, arrímale una guajolota para que se entretenga, no mames. ¡Ay, güey! ¡Quítamelo! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡No mames! ¿Cómo chingan, güey? Carlos, eso, acaríciela, hágala suya, ve, muérdala. Carlos nos dice saludos a la Chayo y al pinche viejo puerco, y qué bueno que ya llegaron las gallinas y los chivos. También nos comenta Francisco, ¿cómo van las apuestas del Canelo? Pues mira, no lo sé, a mí el único canelón que me interesa es el que mucha gente trae entre las nalgas. Lo demás, que chingue a su madre el Canelo y que chingue a su madre Enrique Alfaro y sus putas pinches organizaciones de eventos vergueros. Bueno, pa' mamar la riata el cabrón. Y pues bueno, síganse despelucando el cotorro, queridos marranos. Síganse desasolvando el ducto. Y díganle adiós a la contaminación. Y digan hola al respirador artificial. Recuerde que en cualquier momento podemos perder la salud y necesitaremos estar conectados a los aparatos de un hospital. Entonces, usted debe de dejar instrucciones precisas para que no lo desconecten, y que mejor lo lleven con Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, quien podrá regresarlo a la vida con solo un voltímetro, un desarmador y unas pinzas. Recuerde usted que si Gustavo Cerati hubiera estado en manos de Rosendo Peña, jamás lo hubieran desconectado, porque Newton y ingeniería y electrónica son la pinche verga biónica. Y el día de hoy, Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, nos envía un testimonio de un cliente, de un radioescucha del Rincón del Viejo Puerco, que se hace llamar el Veneno de la Tusanía, y también nos envía su cápsula sabatina desde el estado de putrefacción. Vamos a reproducir su mensaje para escuchar tanto el testimonio de sus servicios profesionales y también su acierto pelada voz, y enterarnos con cuál rolangona nos agasajaremos las trompas de Eustaquio. Le damos play, ingeniero. En su puta madre. Bueno, nada más comentándoles mi experiencia aquí en Electrónica Newton. Excelente servicio, y pues ya tengo mi aparato jalando nuevamente. Les recomiendo que vengan a cualquier asunto que tenga que ver con soporte técnico de electrodomésticos y electrónicos. Estamos a unos metros de la línea 3 de aquí de Arcos de Zapopan. Y aprovechar también para mandar un fuerte abrazo al viejo puerco, que se recupere. Y un saludo y un abrazo a la Chayo. Sigan adelante con su proyecto. Vengan a Electrónica Newton. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Saludos a todos los radioescuchas del Rincón del Viejo Puerco. Estamos de regreso después de unas merecidas vacaciones en la hermana República de Manzanillo, pegándole de nuevo acá a Newton Ingeniería Electrónica. Y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que ha llevado sus aparatos, ha confiado en nosotros. Pronto tendremos por ahí algunos testimonios para que estén pendientes y más promociones, banda. La Mancha 968, Lomas de Zapopan, a la orden. Para los compañeros músicos también les tenemos promociones. Reparamos amplificadores, pedaleras, guitarras, teclados, combos, todo lo que tengan por ahí también se lo podemos checar. Sale, banda. Bueno, vamos a irnos a la propuesta musical de la tarde de hoy. Como estamos fondeando por ahí, obedece a los grandísimos invasores de Nuevo León. A los chidos, no a los de ahorita. Cuando el señor Lalo Mora todavía estaba por ahí en las vocales de frontman, junto con el buen Javier Ríos. Les quiero proponer una rolita del año de 1991 del disco Es Demasiado Tarde, así se llama el disco. La rola se llama Lo Callaré. Una rola desgarradora, muy buena para amenizar esas chelas que se están aventando y esos buenos tequilitas. Así que súbale, banda, está en el Rincón del Viejo Puerco. Ellos son los invasores de Nuevo León. Lo Callaré. Súbale. Lo callaré, aunque pague yo por ello una de mucho, mucho sufrimiento. Por tus besos no me importaría llorar. Lo callaré, nadie lo sabrá, tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho. Si pecamos por amarnos lo hemos hecho, por el gran amor que existe entre los dos. Absoluta existe entre los dos, porque este amor que nos funde de pasión en aquel rato, por lo mínimo que sea, es muy grato y merece absoluta discreción. Hijo de su puta madre, sigan desgrupando su conga, queridos marranos, síganle quitando pelos a su cuero rancio. Y se comunicó al chat de Radio Morir, donde usted puede descargar la app de Radio Morir para escuchar esta pendejada donde usted quiera, Diego, y nos comenta: esos guajolotes andan querendones, como queriendo pisarte. No, y los patos, qué bárbaro, qué patos tan bravos tenemos. La verdad es que nosotros escondimos al pitbull y le pusimos una pinche cadenota al pato y lo pusimos ahí. Cuidado con el pato, qué bravo. Bravo, son los pinches patos, no mames, qué mal humor tienen esos cabrones. También se comunicó, no, el pitbull la verdad es un alma de Dios, güey, ve nomás, güey. Comparado con el pato, comparado sí, con el pato, no. Sí, y como de... Pero tan que el pato también tiene unos picotazos ahí donde... Exactamente, sí, sí, sí, tienen atracción por tirarle mordidas al cheto de carne. Y como bien decía el ingeniero, ahora a los perros se les viste como bebés y los traen abrazados, y a los niños los traen con correa. Es cierto, totalmente, ingeniero, qué sabias palabras. También se comunicó Juan Gabriel Reynoso y nos dice: saludos, viejo puerco, qué perro calorón, ideal para chingarse un pomo con harto hielo. Precisamente es lo que vamos a hacer en unos minutos más cuando lleguemos a la cantina donde vamos a terminar el día de hoy. Y recuerden que si les duelen los huevos cuando eyaculan, eso no es normal. Eso pasa por tomar putos licuados energetizantes en el gimnasio. Truchas todos los que van al gimnasio y toman licuados energetizantes, porque sus espermatozoides ahora son una especie de microfisicoculturistas muy mamados, y puede que les duela machín cuando se vienen, porque sus espermatozoides cada vez están más gruesos y musculosos. Lo mejor que pueden hacer en estos casos, queridos marranos, es inyectarse en los huevos licuados de salchipulpos con leche bronca para que sus espermatozoides vuelvan a su estado flácido e inofensivo. Y de esa manera también es menos probable que usted embarace a alguien. Y también cuide no dejar suplementos alimenticios ni frascos de vitaminas en la cocina, porque luego mucha gente en la vida fitness ahí trae sus pinches suplementos y sus vitaminas y las deja vieja donde chingado sea y las cucarachas que andan por ahí por su casa. Si le llegan a un frasco de vitaminas, se van a poner esas cucarachas bien brillosas y bien saludables. Si una cucaracha del baño se alimenta de la vitamina D de algún champú, pues sus antenas y sus pelos de las patas también se ponen bien sedosos y manejables, como si fueran de modelos de revista. Y peor tantito, si una cucaracha le llega a sus cápsulas de vitamina B12, se les oxigena el cerebro machín, dan el estirón y se ponen bien buenas y bien mamadísimas. Y por igual, querido marrano, si usted sufre de parásitos intestinales, no coma muy saludable, porque si no sus parásitos no se van a querer ir y sus lombrices van a embarnecer machín. Pinches solitarias, cuando están bien alimentadas, dejan de ser una simple solitaria y se convierten en una señora solitaria. Hasta Emanuel hizo una canción al respecto, aquella que dice: señora solitaria, señora... Bueno, qué pendeja. Quizá el caso más impactante de insectos gigantes y superpoderosos es el de un alacrán que, después de alimentarse como un campeón, se volvió un alacrán gigante de grandes dimensiones, que fue visto en la República Dominicana tumbando caña, tal cual como lo dice Johnny Ventura en esta rolongona publicada en 1975, que nos invita a chingarnos una pachita del ron a ritmo de las tumbas. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se las zorrajamos en el mero hocico? ¡En su madre! Llévame contigo, pa'. ¡Que a toda madre, queridos marranos! Y también se comunica Gustavo al chat de Radio Morir y dice, ¡vámonos al puto taconazo! Cintia nos dice, ¡saludos al puto viejo puerco! Y ha llegado el momento que a todos, que todos esperaban, porque el futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que el prepucio de Mandingo. Y ha llegado el momento en que escucharemos la rolongona de la Chayo. Recuerden que cada sábado la Chayo erige una rolongona para deleitarnos con su exquisito acervo. ¿Qué les vas a zorrajar a los marranos, Chayo? Así es, don viejo puerco. Queridos viejo escuchas, hoy les comparto la rolongona de Pérez Prado, precisamente él nacido en Cuba, bautizado con cariño como el cara de foca y apodado el rey del mambo. Él fue director de orquesta, pianista, compositor, arreglista y pues también actor. Y marihuano él, también. A huevo, él. Y borracho, de amar. Pues bueno, él llega precisamente a México en 1950, protegido por nada menos por Ninón Sevilla, que es la que lo lleva al cine y popularizó el mambo, donde daría sabor al género de las películas de las rumberas, don viejo puerco. Él pues muere en 1980, pero no sin antes nacionalizarse como mexicano. Desgraciadamente un año después, la infame salud le da primero un infarto cerebral, dos cardíacos, una pierna amputada, y muere precisamente en su casa de la Colonia del Valle el 14 de septiembre de 1989. Bueno, sus pinches afecciones parecían orden de tacos. Me da, por favor, dos derrames cerebrales, dos infartos y una pierna amputada para llevar. No, mames, pobre cara de foca, güey. Tanto sí. Talento y tantas enfermedades. Así es, don viejo puerco. ¿Cómo ves? Escuchamos esa rolongona. Pero ¿cuál puta rolongona? Que ni siquiera has dicho cuál, Chayo, no te pases de verga. ¿Cuál? Ya se te olvidó, ¿verdad, Chayo? Cachi, cachi, porra. Ah, muy bien, vamos a escuchar el mambo. El mambo del Politécnico. Pues. El mambo del Politécnico, fíjate que trae una parte esencial, que es una porra, precisamente la que canta la Chayo, que es conocida como Huelum. Esa porra fue creada por Víctor Chambón Burgoa y significa huelga y es emblemática del Instituto Politécnico Nacional para sus eventos deportivos, para sus eventos académicos, para toda puta ocasión. Entonces se la zorrajamos, ingeniero, en el puro hocico, en su madre. Huelum, huelum, huelum. Ah, hijo de su puta madre, pues hemos regresado prácticamente para despedirnos, queridos marranos. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan en vivo y también a los que escuchan el podcast de alguna manera, ya sea por voluntad o a huevo porque se los ponen en el jale. Agradecemos también a la Chayo, a Rosendo Peña, al ingeniero y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi en el ciberespacio. Y como siempre, vamos a despedirnos con una complacencia. Y programaremos esta rolongona que nos pidió Robert de la Obrera y que es interpretada por la magnífica Marimba Cuquita. La Marimba Cuquita de los hermanos Narváez fue liderada de 1931 a 1960 por Juventino Narváez, Guadalupe Narváez y Ramiro Narváez. Ellos son de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero hicieron su carrera musical en la Ciudad de México, que es donde grabaron la mayor parte de sus éxitos. El nombre de Marimba Cuquita es para hacerle honor a su madre, que se llamaba Refugio Villafuerte, o de cariño, pues, Doña Cuquita. Y esta pieza musical magnífica y bailable se llama Salerosa, compuesta por Rodolfo Gómez y grabada en 1969 para discos Pirles. Y esos pinches gallos hay que calibrarle las chichis, Chayo, para que puedan cantar, para que puedan cantar a las 5:30 de la mañana como todos los putos gallos normales. ¿Tienes algo que decirle a tus fans, Chayo? Pues bueno, cariños a todos, les mando un beso en el chiquilín. También gracias a Antonio López de Lara y a Mónica Artífice, esperemos que se encuentren bien porque extrañé su comunicación. Sé que están bien y pusimos su intro y sus mensajes de audio que nos han mandado anteriormente. Y recuerden todos ustedes chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. Nos escuchamos el próximo sábado, le damos play, ingeniero, en su puta madre. Baloso.